Radio Camelia presenta el espacio informativo de difusión del Comité Bulnes Intermoeléctricas, Sembrando Conciencia. Si la plata con amor y la riega día a día. Si la plata con amor y la riega día a día. Buen día a todos los auditores que están escuchando el séptimo programa de Sembrando Conciencia a través de su Radio Camelia. Esta vez tendremos una nota que profundizará en la agricultura familiar en Bulnes y su relevancia que tiene a nivel nacional e incluso mundial. Además, contaremos con una entrevista con Lucio Huenca, que es director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y que nos hablará de su experiencia en estos movimientos y del proceso desarrollado en Bulnes, del cual también han sido partícipes como organización. Ahora damos paso a la nota titulada La agricultura, pariente directo de la familia bulnense. El Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, define como agricultor familiar a los agricultores que explotan una superficie inferior a las 2 hectáreas de riego básico, que tienen activos por un valor menor a las 3.500 unidades de fomento, que obtienen sus ingresos principalmente de la explotación agrícola y que trabajan directamente la tierra, cualquiera sea su régimen de tenencia. En Bulnes, esta forma de producción es notoria, con un 87,2% según el Plan de Desarrollo Comunal. Gloria Riquelme es de la localidad de San Manuel, ubicada a pocos metros de donde se pretende instalar la termoeléctrica, y cabe dentro de esta categoría produciendo hortalizas, al igual que toda su familia, que subsiste del trabajo de la tierra. Mi hermano trabaja en la agricultura acá, cerca del sector. Y yo que produzco aquí agricultura, o sea, yo trabajo en hortalizas, en aire libre, en invernadero. Y mi esposo también es agricultor. Mi suegro vive de eso. O sea, prácticamente toda la familia vive de eso. Guillermo Enríquez, de Los Marcos, señala que ahora administra un fundo, pero que, de todas formas, se siente fuertemente arraigado a la agricultura familiar, tradición de la cual él ya es tercera generación. A pesar de que no se dedica de lleno al cultivo tradicional, comenta que se siguen manteniendo prácticas de este tipo de agricultura. Para nosotros es muy lindo cuando se habla del cultivo de la papa. Nosotros no sembramos grandes cantidades de papa, pero sí sembramos esas papas y de ese producto nosotros vivimos en el invierno. Con ese trabajo se genera ayuda de los vecinos, o sea, nos reunimos en torno a ese cultivo y nos ayuda a compartir, que para mí eso es una tradición. Riquelme también señala que aún se mantiene la costumbre de la trilla para ciertos cultivos. Bueno, antes se trilla a yegua, digamos, a caballo. Bueno, solamente ahora se trilla los porotos porque se siembra más en pocas cantidades el poroto, entonces se trilla así con caballo. Otro factor de suma importancia que han planteado estos agricultores es la calidad de vida, lejos de todo tipo de contaminación, tal como reitera Alex San Martín de Las Mariposas. La calidad de vida, no sé quién le podría poner precio, así como decir, te pago tanto para que dejes de tener esta calidad de vida y te vayas, porque eso, el punto no es ese, el punto es que vamos a tener un daño irreversible. Esta calidad de vida también va ligada al consumo de alimentos orgánicos, producción que para Enríquez genera otro tipo de relaciones al no depender del dinero. Acá en el campo se vive sin el factor dinero. Pequeños agricultores de la zona todavía estamos comiendo tomate orgánico. Nosotros lo producimos en nuestras propias huertas, de la cual no usamos químicos. Vivimos sanamente, son saludables nuestros subproductos. No le aplicamos herbicidas. Tratamos de llevar una vida sana con respecto a nuestra alimentación. En el resto del país, un 91% del total de las explotaciones realizan esta forma de producción, según un estudio realizado el año 2009 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Para Riquelme, esta forma de vida genera una dependencia de la tierra que de perderse los dejaría en la más absoluta pobreza. Porque yo tengo el octavo año básico, no tengo una carrera. Mi esposo llegó a cuarto básico, tampoco tiene una carrera. Se instalara la termoeléctrica al no nosotros llegar a tener agua y que los perjudicara a los cultivos. Prácticamente no sé de qué viviría. La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo en Chile está articulada en el continente como CLOC Vía Campesina, transformándose en uno de los organismos más grandes que existe en el mundo, integrada por organizaciones y personas que de una u otra forma están vinculadas a la tierra y el agua, agrupando parte de la agricultura familiar campesina. Francisca Rodríguez pertenece a la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI, que integran CLOC Vía Campesina y plantea la problemática que se vive a nivel mundial. Cuando se hace la primera cumbre mundial de alimentación, donde concurren todos los presidentes de todos los países para ver este flagelo que vivía la humanidad con 850 de millones de hambrientos en el mundo. Y se plantea un plan de acción que los gobiernos y la FAO determinaron como seguridad alimentaria. El Estado chileno debiera ver esta zona como una zona potencialmente agrícola y alimentaria, que es pero tremendamente fuerte para el país, y que no se debiera permitir cualquier tipo de empresa en este sector, en esta zona. Precisamente, lo que plantea Carlos Zurra de Las Mariposas es el desafío que se planteó la FAO para el 2014, definiéndolo como el Año Internacional de la Agricultura Familiar, intentando reposicionar la agricultura familiar en el centro de las políticas agrícolas, ambientales y sociales. La importancia de la agricultura familiar y a pequeña escala, que tradicionalmente se enmarcaba como un problema de pobreza rural, ahora se convierte en parte de la solución del problema del hambre y seguridad alimentaria, rescatando los alimentos tradicionales que contribuyen a una dieta equilibrada, a la protección de la biodiversidad agrícola, del mundo y al uso sostenible de los recursos naturales. Además, representa entre un 27 y 67% de la producción alimentaria y entre un 57 y 77% del empleo agrícola en el país. Chile tiene la particular característica de poseer 16 de los 24 climas que existen en el mundo. Esto permite tener una amplia gama de oportunidades de producción agrícola, lo que ha permitido posicionarlo como el mayor exportador de fruta fresca del hemisferio sur. Es de esperar que las políticas en Bulnes apunten en esta dirección, para que se transforme en el año de la agricultura familiar y que no sea recordado como el comienzo del fin de toda forma agrícola de instalarse la termoeléctrica en los tilos. Estás escuchando el programa Sembrando Conciencia a través de tu Radio Camelia, y ahora vamos a dar paso a la entrevista con Lucio Cuenca, que es director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que tiene más de 2 décadas de experiencia en este tipo de conflictos. En gran parte de este tipo de proyectos, vemos una contradicción entre el fuerte centralismo gubernamental y las estrategias de desarrollo económico local. ¿Crees que esto se debe a la carencia de políticas energéticas que quedan al alero de las inversiones extranjeras? Claro, ahí de hecho se parte de la base que de una falacia, digamos, de que supuestamente todos debiéramos estar dispuestos a sacrificarnos porque se requiere atender la demanda energética que el país tiene. Demanda energética que la podemos cuestionar desde el punto de vista de los intereses de una región, la región del Biobío, en relación a sus actividades y a su propio consumo energético, aporta una gran cantidad de energía al resto de las actividades económicas del país. Un tipo de inversión de infraestructura, ya sea de obras públicas o energéticas, tú estás imponiendo o favoreciendo un tipo de actividad económica. Entonces no es que construir una carretera o una autopista o un puente sea una inversión per se buena, pero acá estamos frente a decisiones que son tomadas en Santiago, que se imponen en las regiones y que pasan por encima de las estrategias de desarrollo regional, de los planes de desarrollo comunal. Y ese tiempo, creo que la crisis que está viviendo nuestro país hoy día muestra que es un tiempo que ya pasó. O sea, este país necesita más democracia, más directa, más descentralización, y eso es lo que se está demostrando en el caso de la región del Biobío, lo que se está demostrando en Tocopilla, lo que ha pasado en Aysén, lo que ha pasado en Freirina. y hoy día se tienen que establecer otro tipo de equilibrios para que se dé bajo un marco de respeto de la autodeterminación de las regiones, de las localidades, y no justificar todo en que Chile está al borde de una crisis energética y por lo tanto la gente de Bulnes se tiene que aceptar una imposición de una empresa y de un gobierno que hace las decisiones aquí en Teatinos con Alameda. No, o sea, ese tiempo creo que pasó y es lo que está expresando la gente. O sea, y yo creo que es el aporte también que hacen los conflictos socioambientales al proceso de democratización que el país urgentemente está demandando. Porque incluso es contradictorio con la propia política que declaran los gobiernos. Por un lado dicen vamos a transformarnos en la potencia agroalimentaria del mundo, y por otro lado resulta que se están destruyendo todos los suelos agrícolas de la mejor calidad que tiene el país. Y eso ocurre en Santiago con la expansión urbana, ocurre en zonas de los valles más fértiles agrícolas del norte con los proyectos mineros, y está ocurriendo en la zona centro-sur con estos megaproyectos que están destruyendo zonas que se han caracterizado por ser eminentemente agrícolas y de alta productividad y de mucha diversidad en su desarrollo. Acorda tu vasta experiencia en este tipo de conflictos, ¿qué consejo le darías a la comunidad de Bulnes que hoy lucha contra la termoeléctrica? Yo creo que es muy importante tener la convicción de que podemos ser actores relevantes en la toma de decisiones de los distintos aspectos que afectan nuestra vida como familia, nuestra vida como comunidad, como comuna, como región. Y ese es un proceso que hoy día está en construcción, que está en deuda también respecto de los procesos de democratización en nuestro país, pero que se ha demostrado que es factible, con la unidad, con la convicción, con la motivación de que defender lo que nosotros creemos que son las mejores y mayores potencialidades de nuestro territorio es lo que debe prevalecer. Con estas convicciones, con una buena estrategia de alianza, con la apertura de recoger la sabiduría y la experiencia que otras comunidades han desarrollado en estos procesos, yo creo que es factible que se pueda dar vuelta tanto el contexto favorable que pueda haber construido una determinada empresa o una determinada inversión dentro de una comuna, dentro de una localidad. Yo creo que es posible dar vuelta a ese contexto, a través de eso incidir sobre las autoridades, sobre los tribunales. No son impermeables, no son una cuestión monolítica, ¿ya? Pero por sobre todo mantener la unidad y ojalá la mayor amplitud en este caso, de oposición a un proyecto termoeléctrico que va a cambiar radicalmente la vida de una comuna, de una localidad que se ha caracterizado en la historia por tener otras prioridades, otras formas de vida, otra cultura. O sea, esto representa un cambio, podría representar un cambio muy fuerte para la vida de la comunidad de Bulnes, y yo creo que se está a tiempo para actuar y para cambiar las decisiones que ya se han tomado respecto a este tipo de proyectos, ya sea haciendo inviable este proyecto desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la crítica técnico-ambiental, y que en el fondo también se traduzca en que va a ser un proyecto inviable desde el punto de vista económico para la empresa. Y con esa pregunta finalizamos la entrevista a Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y que sintonice el próximo viernes el 93.5 de la frecuencia modulada para escuchar su programa Sembrando Conciencia. Nos vemos, hasta la próxima.